cerca de usted. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Aquí está el Viernes de Guitarras al aire, Primera Hora W con ustedes, acompañándolos en este nuevo inicio de viernes. Ya estamos a 6 de septiembre de 2024, 12 y 4 minutos. Aquí comienza este camino rockero que nos lleva hasta la 1 de la mañana con lo mejor de las guitarras. Y hoy comenzando con muy buenas noticias, porque si a usted le gusta Linkin Park y si no se ha enterado, pues permítame contarle esta gran noticia. Y es que, como se venía rumoreando, pues por fin se hizo oficial que Linkin Park está de regreso. Creíamos que no podía pasar después de, lamentablemente, el fallecimiento de Chester Bennington, pero ya es una realidad. Y además, lo que más nos sorprendió es que tenemos fecha aquí en Colombia, en el Coliseo Live. Así que, bueno, tenemos el regreso de una de las bandas más grandes de los 2000, muy esperado por muchísimos. Sabemos que aquí en Colombia hay un montón de gente que le encanta Linkin Park, así que esta va a ser una gran oportunidad para cantar, para saltar todas esas canciones que nos encantan de esta gran banda. Y bueno, se hizo oficial ayer a través de un en vivo en YouTube. Ya desde hace unas semanas se sabía que algo se estaba cocinando, pero pues nada oficial todavía, y ayer por fin se confirmó y además se oficializó quién será, entre comillas, el reemplazo de Chester Bennington. Se trata de una mujer, Emily Armstrong, va a tener ese honor y esa responsabilidad de ser la co-cantante de esta banda, pues ya que no tenemos a Chester Bennington, pues sí vamos a tener esta voz de Emily Armstrong, que quizá no es un nombre muy conocido para muchas personas. Ella hacía parte de la banda Dead Sara. Y ayer la pudimos ver ya de una vez en acción, porque ese en vivo fue pues básicamente un concierto algo corto y también con algunos fans seleccionados, en el que ya pudimos ver cómo suena la banda y cómo suena justamente con Emily Armstrong en la voz. Y la verdad, personalmente me ha gustado muchísimo, así que podemos esperar grandes cosas de esta gira y ese concierto en Colombia. Así que bueno, hay que ir alistando el bolsillo para lo que será la venta de boletería, que será apenas en 5 días, el 11 de septiembre ya estará disponible la preventa en Taquilla Live, para que aseguren su entrada para este concierto que será el próximo 11 de noviembre de 2024. Bueno, así está la gran noticia para este gran viernes de guitarras. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Cristian Coronado, siempre invitados a que disfruten estas guitarras y también a que pidan sus canciones. Así que ya activamos el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Allí los espero. Mientras tanto, disfruten de estas guitarras de Foo Fighters, All My Life. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with a feeling.

Usted está escuchando Primera Hora W. Between all the legal halls of shame. Jam, Even Flow, un toque de grunge para nuestro viernes de guitarras en este álbum debut de Pearl Jam, año 1991, ese álbum llamado Ten, en el que también, en mi opinión, pues todas las canciones son buenísimas y esta en especial tuvo un gran éxito y sin duda un álbum que llevó a la fama a Pearl Jam. Así estamos, pasando el viernes con buen rock aquí en Primera Hora W. Y seguimos ahora con las canciones que piden ustedes los oyentes. Recuerden que estoy atento siempre al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Allí en WhatsApp un oyente nos pide escuchar algo de Velvet Revolver, Fall to Pieces. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Turn your back on me, I won't be ignored. I can't fit Ahí está de nuevo Linkin Park con Faint. Bueno, ustedes lo han pedido y tenemos más Linkin Park. Sin duda esta noticia nos tiene a muchos emocionados, doblemente emocionados. Primero, pues el regreso en sí de esta banda y segundo, pues que lo vayan a hacer en esas pocas ciudades y que en esas pocas ciudades esté allí Bogotá con su fecha en noviembre 11. Qué emoción poder contar esta noticia que parecía imposible en un momento, pero hoy ya es una realidad. Linkin Park está de regreso. Gracias a Lady que nos pidió esta canción. También saludo por aquí a David en Ibagué, que antes nos pedía Paranoid de Black Sabbath, que también sonó. Y ahora también saludo aquí en nuestro numeral Primera Hora W. Nos escribe @Gina1787. Vamos con algo de metal y del bueno, porque está a cargo de Metallica en su álbum Ride the Lightning. La canción se llama igual, Ride the Lightning. Suena aquí en Primera Hora W. We'll be right back. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hey! Box. Ahí está Nirvana sonando en primera hora W con esta canción que hace parte de su álbum In Utero de 1993, el último álbum que nos dejó Nirvana antes del lamentable fallecimiento de Kurt Cobain. Muchas gracias a Sandra por este gran aporte. Nos escribió a través del numeral primera hora W. Ya vamos entrando en la recta final y bueno, este viernes de guitarras ha estado bien, bien intenso. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado con un gran clásico de Led Zeppelin, Heartbreak. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oasis también en primera hora W. Bueno, este mes ha sido de noticias de regresos con Oasis, que ya conocemos que está de vuelta. Bueno, lamentablemente ellos sí por ahora no estarán en Colombia. Y también con Linkin Park, lo hemos venido hablando a lo largo de esta primera hora W. Están de regreso y estarán en Colombia el próximo 11 de noviembre. Ya saben, pueden conseguir sus boletas en preventa desde el 11 de septiembre a través de Taquilla Live con Grupo Aval. Así que ahí les dejo el dato. Si quieren recordar todas esas grandes canciones de Linkin Park, no se lo pierdan. Va a ser un show único para que cantemos, saltemos, lloremos, para que se disfrute la música como lo hemos hecho hoy en este Viernes de Guitarras, que lamentablemente ya se está terminando. Así que gracias a ustedes por estar ahí una semana más con nosotros aquí en Primera Hora W. Espero la próxima semana sea igual. El lunes a primera hora, a las 12 en punto, estaremos de regreso con buena música. Así que les deseo un muy feliz fin de semana y los dejo con una última canción que también va a ser de Linkin Park, porque además de su regreso a los escenarios, también regresaron al estudio, preparan nuevo álbum y ya nos dejaron el primer adelanto de esta canción. Además, la pidió un oyente, Michael Angarita. Se llama The Emptiness Machine y es precisamente con su nueva cantante, Emily Armstrong. Así que escuchen cómo suena el nuevo Linkin Park. Soy Cristian Coronado. Feliz fin de semana. Emptiness machine.